Nos dicen que estamos en comunicación con el ministro de Seguridad de la provincia, Gastón Pérez Esteban, y queríamos hablar dos temas bien puntuales de la provincia con él, pero hay algunas cositas más que se nos ocurrió relacionadas con el día de hoy, ¿no? ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, ministro, hoy es el Día Nacional contra la Violencia Institucional, un día en el que inclusive se va a hacer una jornada nacional, y por ley nacional, ¿no? Es este día tan especial, que en nuestro caso, bueno, recuerda lo que fue la violencia institucional durante la dictadura militar, pero también hace referencia a la violencia institucional que todavía tenemos en algunos casos y que generalmente es protagonizada por la policía en todo el país, no solamente en la provincia de Río Negro. Bueno, sobre este tema, ¿no? Nos interesaba conversar primero también porque recuerdo que en su momento se planteó toda una reforma dentro de la policía para que los policías, para evitar este tipo de excesos policiales, que después se transformó en excesos en algunos casos en una práctica cotidiana. Estoy recordando Bariloche, estoy recordando Cipolletti, estoy recordando tantos chicos muertos en manos de la policía de la provincia de Río Negro. No, cuéntenos, ¿qué se está haciendo desde la formación a los policías como para evitar que estos hechos ocurran? Hoy hay una jornada en la Casona de Derechos Humanos. Con qué hace referencia a eso, entiendo que hace referencia a la reforma de la del procedimiento policial, justamente en un artículo particular que es el 9K, que limita la facultad de la policía para prender o detener personas menores de edad. Entiendo que debe ser... Es eso y varias cosas más, pero ese tema es bueno. Claro, puntualmente a raíz de algunos problemas sucedidos, fue lo que originó esta reforma. La policía de Río Negro, primero que no habría que generalizarla, por supuesto que hay casos aislados, pero hoy están teniendo una formación donde estamos hablando de que hay personas, abogados, jueces, funcionarios públicos, mismos policías, que están llevando adelante dentro de la escuela de capacitación y dentro de la escuela de cadetes, que son los dos tipos de formaciones que tiene la policía. Se está llevando adelante un trabajo académico importante. Hoy están teniendo derecho constitucional, están teniendo autorización legislativa, están teniendo derecho procesal penal, derechos humanos. Y cuando hablo de derecho constitucional me refiero a la incorporación del artículo 75, inciso 22, de la misma que habla de todos los tratados internacionales. Estos son derechos de la mujer, derechos de los niños. Me parece que hoy la formación académica que está teniendo la policía de Río Negro es importante y el trabajo que está haciendo la escuela se hace con mucha responsabilidad. Eso se tendría que ver reflejado en el actuar de la policía. ¿Y usted cree que eso se está haciendo reflejar? Le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque hace poco estuvo un delegado de Naciones Unidas vinculado a este Comité contra la Tortura, que también funciona en la provincia de Río Negro, y denunció que siguen las torturas en las cárceles de la provincia, y denunció también que en algunas cárceles de la provincia no se deja ingresar, por ejemplo, a los integrantes de este comité. Mire, primero lo que le voy a decir es que una causa de tortura tiene que venir de pueden haber denuncias. Lo que yo me preguntaría es cuáles son las condenas que hay sobre esto. Este es el primer punto. Y el segundo punto, probablemente esta persona hace referencia a un hecho muy particular, que yo en persona no permití que entren, y lo hice porque necesitaba garantizar la integridad física de esta gente. O sea, un establecimiento penal no es un shopping. Entonces, nosotros no podemos garantizar la seguridad, porque en el momento en que este comité tenía intenciones de entrar, estábamos hablando en un momento muy conflictivo donde había un principio de motín, donde nosotros ni siquiera habíamos solicitado refuerzo externo de la comisaría de San Carlos de Bariloche, y en razón de eso se estaba trabajando para repeler esta acción y para que cese en este movimiento de los internos. Imagínense que en este momento no puede entrar ni de visita. Lo hicieron un par de horas más tarde, por lo cual nunca se le impidió que entre, sino que lo hagan en el momento oportuno. Sí, o sea, en realidad no es un solo caso, es un caso es el último, usted está refiriendo al último caso que ocurrió en Chipoleti, pero también ocurrió lo mismo, recuerdo, con denuncias hace algún tiempo, no sé si usted estaba al frente de seguridad en esa época, en General Roca, en Chipoleti también, y recuerdo que también en el Bolsón en algún momento. En el Bolsón no hay cárceles. Pero lo que le digo No, pero que en realidad. estoy hablando de comisarías también, porque pueden ingresar a las comisarías. Nosotros, la política de este ministerio, de que yo estoy acá a cargo de este ministerio, ningún organismo de derechos humanos, ningún organismo de contra la tortura y ninguna persona en realidad tiene ninguna restricción para poder ingresar, ver, analizar y poder estudiar y en tal caso hacer cualquier tipo de reclamo o presentación por este tipo de situaciones. El tema es que los momentos a veces se tienen que respetar porque hay algunas cuestiones institucionales que hay que respetar. Un establecimiento penal tiene un director general y tiene un ministro. Entonces, hay momentos mediante los cuales las autoridades, y no por esconder nada, sino tenemos la necesidad de garantizar la integridad física, el orden y la paz. En razón de eso, hay momentos muy puntuales donde quizás se le puede haber dicho o restringido el acceso. Pero son casos muy puntuales que a mí me gustaría que me digan cuándo y cómo, porque nosotros recibimos visitas de derechos humanos desde las cámaras y desde cualquiera otro de los organismos de manera cotidiana y muy frecuente, así que no hay una política de restricción hacia esto. Claro, lo que pasa es que la ley dice que el ingreso es irrestricto para quienes pertenecen a este comité, o sea, no habla de que hay que consultar con los jefes ni con los subjefes, y a veces usted sabe situaciones de apremio y de tortura, se da, o sea, hay que actuar con rapidez, ¿no? El acceso es irrestricto, pero la obligación de garantizar la física de la gente lo es también de manera permanente y la obligación es nuestra. Estoy hablando de dos muy particulares, Está unos bien. aspectos muy particulares. No tiene ninguna restricción para poder ingresar. No la tiene. Si la tuvieron, la tuvieron en momentos muy puntuales, como yo le escribí incendios, quema de colchones y otras cuestiones de manifestación. Bueno, ministro, quiero hablar de otros temas más. Se ha puesto en marcha el programa Río Negro Emergencias, cámaras, monitores y otras cosas. Acaba a funcionar, dicen, en un edificio céntrico, ¿no? ¿Qué edificio es? ¿De obras públicas? Todavía no sé, no está en funcionamiento. Se comenzó con la ejecución del programa, con las formas de edilicia para generar el centro de monitoreo central, digamos, de la provincia, lo más importante que está en la ciudad de Biedma, en el tercer piso del Ministerio de Producción, De producción. el viejo ministerio de viejo edificio de IDEBI, Claro. en la calle Belgrano. Ahí va Sí. a funcionar el centro de monitoreo integral. Y después va a tener todos los COI, que son los operativos informáticos de las diferentes ciudades. Pero el centro más importante va a estar acá en la ciudad de Villalma. Eso ya, esa reforma ya comenzó. Y por otro lado, el trabajo técnico que hacen de tirado de fibra óptica y la conectividad entre ciudades y para cada una de las ciudades. Ese es el trabajo que usted está haciendo, a su ejecución de unos 60 a 70 días más o menos, para que comience a funcionar, por supuesto, en su hipótesis de mínima y luego de manera escalonable hasta los avances de la tecnología, digamos, no tiene techo el programa. Ministro, ¿y cuántas cámaras se piensan instalar en Viedma y en qué lugares? Los lugares los va a disponer la gente de seguridad de la policía. Puntualmente nosotros tenemos reclamos muy específicos, como son los ingresos y egresos de la ciudad, digamos, estamos hablando de los puentes, estamos hablando de Ruta 3, estamos hablando de la Ruta del Cóndor, la Cuchilla, como para poder hacer algún operativo cerrojo eventualmente. Terminal de ómnibus, que el municipio de Viedma ya lo ha hecho. Bueno, hay lugares muy puntuales. Después de eso, la policía, digamos, va a ser quien que nos recomiende donde ellos ven la necesidad, ¿no? Si es lo que en definitiva lo que tienen que dar la respuesta termina siendo la institución policial, así que donde ellos ven la necesidad de que exista una cámara. No obstante eso, digamos, se pueden ir poniendo cámaras de manera escalonable siempre. ¿Esto lo va a hacer directamente la policía o alguna dependencia de seguridad de la provincia? No, esto va a estar bajo la órbita de este ministerio, con la creación de una dirección de seguridad ciudadana, que va a tener la exclusividad de la ejecución del programa Río Negro Emergencias. Eso va a ser dentro del programa Río Negro Emergencias, que abarca un abanico de cosas, va a existir el 911, por lo cual ahí va a estar la relación o la pata policial, digamos, de dentro del programa. Ministro, por último, ampliación del penal número 1 de Viedma. En concreto, ¿qué se va a construir en esta ampliación? Se va a construir un pabellón nuevo para 48 internos, que es el primero de dos que tenemos que hacer, con la finalidad de poder dar capacidad de respuesta a la demanda que tenemos del Poder Judicial con el traslado, con la, cuando nos mandan nuevos internos. Para poder mantener las divisiones que así nos exigen las cámaras que tienen los juzgados de ejecución penal, se proyectó la edificación de dos pabellones. Este es el primero y creemos que pronto podemos arrancar con el segundo. Son para 48 internos y cumple con el modelo que ya preexiste en el penal, digamos, de distribución. Está. Bueno, ministro, gracias por la comunicación. Por favor, hasta luego. Hasta luego, muy amable. Muy bien.